Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, pensar las ciudades de la pospandemia con Leonardo Fernández. Muchas veces en estas conversaciones que caminan por distintas temáticas hacemos como cierta aclaración en el comienzo de las mismas, porque cada temática tiene su lenguaje particular, su jerga específica, sus personajes que fueron construyendo lo que podríamos denominar rápidamente la historia de un área disciplinar. Por eso en esta conversación es probable que aparezcan términos más o menos conocidos en lo que podría ser el ambiente social. Concentracionismo demográfico puede aparecer en determinado momento, o infraestructura ecológica, o muralla verde, o tal vez haya alguna mención a Le Corbusier, y así podríamos seguir mencionando conceptos, definiciones, personajes. Pero, Leonardo, como por algún lado hay que comenzar, hay alguna ventana que abrir, se me ocurrió que tal vez el puntapié inicial debiera partir de definir, de que nos expliques, de que nos ejemplifiques cuando hablamos de ecología urbana. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, bueno, es una respuesta compleja que muchas veces da lugar a una respuesta simple, y es esta idea de pensar la ciudad como un ecosistema. Básicamente eso, ¿no? Es decir, nuestra casa, que es una ciudad, puede ser considerada como un ecosistema, ¿no? Si uno parte de esa definición, que básicamente vincula la relación que se establecen los organismos vivos con su medio ambiente. Y entonces esa aplicación, ese concepto bien se puede aplicar a una ciudad. Así que uno a esa pregunta la responde de esa manera, lo cual nos invita a ponernos en contexto, ¿no? Es decir, en una ciudad, en la forma de vida, en contexto geográfico donde se inserta, cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, ¿no? Eso es un poco lo que trata la ecología urbana, y entonces ahí aparecen muchos temas, problemas de interés que tienen que ver con todas las cuestiones que atañen al ambiente de una ciudad, ¿no? Cuando uno plantea la gestión de los residuos, cuando uno aborda la cuestión del acceso al agua para consumo humano, el consumo de energía, y yo diría también, ¿por qué no? La misma forma que adquiere la construcción de la ciudad y su funcionamiento, es decir, en todo lo que atañe a la reproducción de la vida urbana. Leonardo Fernández, ecólogo y urbanista. Sabes que en esta explicación tan clara que estás dando, la primera reflexión que uno puede hacer es que ese ecosistema inevitablemente es dinámico. Inevitablemente, si uno toma un tiempo largo, se encuentra probablemente con algunas características que tiempo después son de otra índole. Y leyendo sobre esta temática me llamó poderosamente la atención alguna distinción de etapas o procesos de la transformación urbana local que has establecido. Por ejemplo, y digo cronológicamente para arrancar desde allí, ¿qué generó, qué consecuencia motivó, si es que la palabra consecuencia es la más adecuada, o qué impacto produjo la fiebre amarilla en este ecosistema urbano local donde está inserto la ciudad de Buenos Aires? Bueno, estás justamente aludiendo al episodio de fiebre amarilla de una Buenos Aires decimonónica, una Buenos Aires de fines de la década de 1870, para ser más preciso, que uno podría decir que fue un hito de en cuanto a una crisis ambiental de Buenos Aires, ¿no? Es decir, lo que fue los episodios de fiebre amarilla, que, bueno, retratados en la obra ahí, la pictografía de Blanes, muy referenciada justamente, ¿no? Como parte de eso. Bueno, una ciudad diezmada en crisis por el cólera y la fiebre amarilla, que implicó ni más ni menos que una mortandad de casi 10% de la población, a Buenos Aires de 170.000 habitantes, que fallecieron 14.000, ¿no? Lo cual era una situación de estupor, de crisis, por donde se lo mire, y bueno, no mucho conocimiento sobre las implicancias que esto ocurría, ¿no? Aparecían los epidemiólogos, aparecen los médicos, quizás las primeras profesiones que empezaron a ocuparse de los problemas ambientales de las ciudades, y obviamente el tratamiento a estos temas desde esas disciplinas que se abordaban, ¿no? Entonces ahí incluso este tiempo de pandemia, ¿no? El rescate histórico de esos episodios bueno, nos deja algunas enseñanzas. De hecho, Buenos Aires, como respuesta a ese problema, lleva adelante grandes obras de infraestructura sanitaria, ¿no? Precursoras en ciudades de Latinoamérica, como fueron las obras de sanitarias, ¿no? De agua y de cloacas que tuvieron en ese tiempo, ¿no? Pero los problemas de epidemia que hacían colapsar la ciudad, había situaciones que, incluso sin saber los vectores, después se supo, ¿no?, que tenía que ver con la fiebre amarilla endémica. Eso venía bajando por el Paraná, en lo que era la guerra de la Triple Alianza, y en Paraguay, donde esta enfermedad era endémica, y bueno, por eso se dio en Buenos Aires y antes también en Corrientes, que era uno de los puertos donde quienes habían participado de la guerra, bueno, la trajeron, ¿no? De hecho, ahí hay historias, hay relatos, donde justamente sin saber señalaba a los inmigrantes italianos como los que traían la enfermedad, ¿no? Asociándolo también a sus hábitos, digamos, de limpieza, de higiene que la emigración también tenía. Y entonces eran como los señalados. Ahí también despertaba todo unas situaciones muy, muy controversiales, ¿no? Sobre el tratamiento de este tema. Y ahí aparecen como decía, profesiones que empezaron a asignar las terapias a la hora de pensar los temas de ambiente, ¿no?, y sanitarios de una ciudad. Empezando incluso hasta construir un cementerio que había colapsado, el viejo cementerio, y ahí se decide lo que iba a ser un gran parque, construir un gran cementerio, que es la zona de Chacarita, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos un antecedente de la historia, que sí, efectivamente, digamos, la historia ambiental, por así decirlo, se ha ocupado de verlo como un verdadero hito, si se quiere, ¿no?, de la gestión ambiental, de los problemas ambientales, que incluso en este tiempo, como decía, pandémico, no deja de ser rememorado, ¿no? En enero de 1871 aparecieron en la ciudad de Buenos Aires los primeros casos de lo que terminaría siendo la epidemia de fiebre amarilla. Por ese entonces la cantidad de habitantes apenas llegaba a los 190.000 y se estima que el saldo final de muertes fue de 14.000 en solo 6 meses. No estaba claro si la enfermedad había llegado a estas costas del Río de la Plata proveniente de países como Brasil y Paraguay y que traían los sucesivos grupos de combatientes que llegaban de la guerra de la Triple Alianza, o bien si la portaban navegantes que trasladaban sus mercaderías al puerto porteño. Lo que es seguro es que ese tránsito por el puerto favoreció el desplazamiento de la gente vector. Los primeros casos se detectaron en el barrio de San Telmo y la fiebre amarilla se esparció rápidamente por toda la zona sur de la ciudad. Has mencionado una palabra clave en toda esta conversación, que es tiempo pandémico, el tiempo del COVID, del coronavirus, pero para completar lo que podríamos denominar, por lo menos desde un aspecto panorámico y descriptivo, esas etapas o procesos de la transformación urbana local. Hay otro periodo que es el de los años de Perón, los años de los gobiernos de Juan Domingo Perón entre 1946 y el golpe de Estado de 1955. Ahí, ¿qué elementos entran a, digamos, transformar, a incorporarse en la urbe y en la megalópolis? Bueno, sí, justamente me haces acordar a un texto que no hace mucho escribí sobre la cuestión de los espacios verdes, que hoy está muy en boga, justamente a raíz del tema de la pandemia, por eso lo traes, ¿no? Y claro, uno hace como, o en ese texto hice como un recorrido en el tiempo sobre hitos muy importantes a lo largo de la historia que de alguna manera han significado avances o retroceso en materia de ampliación de espacios verdes a escala urbana, a escala metropolitana, ¿no? Y en ese texto, indudablemente, de entre los momentos o periodos históricos, recuperé el periodo peronista, ¿no?, los tiempos peronistas. En rigor, recuperé ya trabajos históricos que se han dedicado a ese tema, ¿no? Ahí uno recuerda un texto de la historiadora Anaí Valén, que se llama La huella de la política, donde precisamente se abordan en profundidad muchos de las grandes obras y proyectos emblemáticos que ocurrieron en el periodo. Bueno, en ese periodo, el rescate de la denominada Operación Ezeiza, ¿no?, con todo lo que significaba, digamos, la Operación Ezeiza, de llevar adelante, bueno, un gran programa de expropiaciones, cerca de 6.000 hectáreas, en esa zona de borde, por aquel entonces, de la ciudad y la Pampa, ¿no?, es decir, de lo que es la provincia de Buenos Aires, hoy el conurbano bonaerense, ¿no?, es decir, a lo largo del tiempo y su avance de urbanización, que implicaba la posibilidad de dotar, digamos, no solamente grandes espacios verdes a escala metropolitana como espacio público, entre otras cosas para llevar el despliegue de actividades recreativas, uno piensa en las famosas piletas populares, ¿no?, para los trabajadores, que de alguna manera marcando o signando el tiempo histórico, el sujeto de esa política, sino que también eran pensadas como obras suma, mucho más amplias, incorporaban grandes proyectos de obras articuladas entre sí, ¿no? La necesidad de un aeropuerto internacional, ¿está bien? Ezeiza, que lleva el nombre del ministro de Obras Públicas de Perón, Pistarini. Pistarini. Claro, y barrios de viviendas populares, ¿no? Ciudad Evita. Que también la política de vivienda como consagrada como una de las políticas privilegiadas del periodo, ¿no? Y que tiene claro, digamos, un proyecto de urbanización, iconográfico de los tipos peronistas, como es la Ciudad Evita, ¿no? Y ahí en su trama del pavimento, la forma que dibuja de lo que es la figura de Evita, ¿no? Es decir, ahí también en sus expresiones formales, también hay un homenaje de la figura de Eva Perón que quedó en el pavimento. Uh-huh. Pero digamos también el proyecto de vivienda, con un fuelle verde muy importante, ¿no? Que tiene valor ambiental, asociado a un entorno de grandes parques y forestados. Todo eso le daba un sentido desde el punto de vista también de un manejo del territorio en perspectiva de manejo de cuencas, porque estamos hablando de una zona que cumple un rol muy importante en lo que es la cuenca del Matanza-Rachuelo, ¿no? Sobre todo en lo que uno puede decir la performance hídrica que puede llegar a tener para el manejo de las inundaciones, de tener grandes espacios de reservas forestales para lo que es la regulación de aguas, cuencas como las nuestras de llanura, que son grandes valles de inundación inundables, y bueno, en entornos muy, muy urbanizados. Entonces, eso, de alguna manera, también ahí, en esa política, uno ve, digamos, esto que decía, ¿no? La articulación, ¿no? De varios temas, problemas, que se ponían en coherencia entre sí, para dar forma a un proyecto, a una gran operación, ¿no? Operación territorial, me refiero, ¿no? Una operación de escala regional. Y entonces es interesante porque creo que deja algunas enseñanzas muy importantes, sobre todo cuando traemos el tema de la ecología urbana, ¿no? De lo que de alguna manera un poco el campo, este campo de conocimiento, pero también de actuación, que es la ecología urbana, se puede pensar, ¿no? Esto fue un poco el tema que interesó, sobre todo a raíz de la cuestión de los espacios verdes, que hoy, en tiempos de pandemia, es uno de los temas que, bueno, más preocupación y ocupaciones también están suscitando a nivel de gubernamental, por decirlo de alguna manera, a la hora de tener esos espacios de deslindes, ¿no? En tiempos donde está primando el imperativo de la distancia social, ¿no? Era necesario construir un aeropuerto digno de la importancia del tráfico aéreo internacional. Y el aeropuerto se construyó con las monumentales características que habían de consagrarlo el más grande del mundo. Esta es la magnífica realidad del aeropuerto situado en la localidad de Ezeiza, a pocos kilómetros de la capital de la República. La operación Ezeiza se inició en 1944 a partir de la decisión de dotar a la capital argentina de un aeropuerto nacional e internacional. Pero además significó una operación territorial de gran magnitud sobre el sector sudoeste del Gran Buenos Aires, en torno a la cuenca del río Matanza. La operación Ezeiza incluyó ámbitos de esparcimiento, forestación del área, instalaciones deportivas, nuevas vías de comunicación, como la autopista Riccieri, conjuntos de vivienda e instalaciones asistenciales, educativas y de salud. A través de estos programas se construyó un paisaje particular y atípico en el conurbano, asegurando a su vez una reserva verde para esa región de Buenos Aires. Tramas. Sabés que vas dejando ventanas abiertas en tu relato. La idea es tener en este primer momento de la conversación un panorama general y después ver cómo toda esa información, cómo todo ese devenir que de alguna manera se empalma con lo que antes te comentaba, el dinamismo de una urbe, las transformaciones que ocurren en ella, nos permiten entender o explicar o pensar qué hacer en la actualidad. Y finalmente, y no sé si es la más adecuada esta palabra, está el periodo 1976-1983, que entre otras cuestiones, bueno, apropiándome del título de tu tesis de doctorado, es el momento de la muralla verde, entre otras, digamos, descripciones. ¿Qué pasó ahí en ese cinturón ecológico o con ese cinturón ecológico y este recorrido a través de la historia? Bueno, obviamente que ha sido una... estamos refiriéndonos al proyecto del cinturón ecológico, ¿no? Que para caracterizarlo de manera sintética, en tiempos de la última dictadura, en el año 1978, se programó como una gran reserva verde que circunvalaría con un anillo todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, todo el conurbano bonaerense, en un esquema de articulado entre las jurisdicciones participantes, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, que dependía del gobierno nacional, hasta eso fue antes de la reforma del 94, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, es decir, la articulación, la coordinación de jurisdicciones para un proyecto común, que también acá, estos temas de ambiente se vinculaban mucho con imperativos del periodo, muy, muy marcados o muy atravesados por la doctrina de la seguridad nacional. Y entonces no escapa, digamos, a la caracterización de este proyecto, que la idea de pensar un cinturón verde que frenara la urbanización, también había móviles evitar la urbanización espontánea, como se mencionaba, ¿no? El fenómeno de villas y asentamientos que se expresaba en la periferia y que en aquel momento era el paisaje, vamos a decir así, identificado a la denominada, entre comillas, guerrilla, ¿no? A la guerrilla, claro. Guerrilla urbana, que tenía la villa como el ámbito privilegiado, ¿no? De habitar. Y entonces había en ese tiempo grandes operativos de erradicación de villas, ¿no? Estamos hablando en los tiempos de la intendencia de Cachatore. De hecho, hubo un plan muy importante y sistemático de erradicación y reordenamiento geográfico de pobladores de villas de la ciudad. Entonces, ese plan se escribía en esos planteamientos, en esas doctrinas urbanísticas, territoriales, que además incorporaban elementos de, vamos a decir así, de ambientales, ¿no? Es decir, esto de ampliación de espacios verdes, que también son, o que refiere un poco al periodo, ¿no? Es decir, de ampliar con espacios recreativos. Ahí había una idea de asimilar los espacios verdes como dispositivos para atemperar la violencia urbana. Estamos hablando de la década del 70, ¿está bien? Entonces esa era como la concepción que se tenía sobre ese tema. Leonardo Fernández, ecólogo y urbanista. Incluso apelando a manuales de defensa de Francia, ¿no? Es decir, que indicaba, marcaba justamente ese tipo de tratamiento, ¿no? Y bueno, un poco eso también explicaba el hecho de llevar a cabo un programa realmente amplísimo, megalómano, de dotación de una gran reserva verde de 30.000 hectáreas. Eso me llamó siempre, me impactó. ¿30.000 hectáreas? Me impactó mucho el número, ¿no? Es decir, plasmado en los documentos, ¿no? Oficiales de lo que fue el SEAMS, 30.000 hectáreas con toda la... el significado, obviamente, que tiene, digamos, ese número